Cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted las inmutables verdades de la palabra de Dios, presentamos A Través de la Biblia, un estudio detallado y sistemático de toda la Biblia que le ayudará a conocer lo que Dios ha revelado para nuestro provecho espiritual. Estos estudios bíblicos fueron diseñados y elaborados por el Dr. J. Vernon McGee, versado maestro de la Biblia, quien dedicó la mayor parte de su vida a la enseñanza clara y sencilla de la palabra de Dios. Acompáñenos, pues, mientras avanzamos en nuestro recorrido a través de la Biblia. ¡Cuán firme cimiento! La palabra de Dios. Es un agrado saludarle, amigo oyente, al volver hasta usted con nuestro autobús bíblico que hoy continúa su marcha por el libro de los Salmos. Y vamos a comenzar la etapa de hoy con el Salmo 31. Le invitamos, pues, a que nos acompañe en este recorrido abriendo su Biblia en el Salmo 31. Pero antes, pidamos la dirección de Dios. Padre nuestro, te damos gracias porque una vez más podemos dirigir nuestra mirada y concentrar nuestra atención en tu bendita palabra. Y pedimos que tú abras nuestro entendimiento y despejes nuestra mente para que podamos recibir la lección que tú deseas enseñarnos para aplicarla a nuestra vida espiritual. Glorifícate en nuestro medio y bendice este tiempo de estudio. Oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Llegamos hoy, amigo oyente, al Salmo 31. Y como usted se habrá dado cuenta, vamos pasando a través de esta sección de manera muy lenta y esperamos que usted comprenda que la razón para esto es que estamos en una sección donde la mayoría de los salmos, aunque no todos ellos, son en su gran mayoría desconocidos en un sentido. Y aún así, estamos en una de las porciones más ricas de la palabra de Dios. Pensamos que si se le hubiera dado el énfasis apropiado a esta sección, hubiéramos podido apreciar una perspectiva diferente en la Escritura, especialmente en lo que se relaciona con el propósito de Dios hacia la nación de Israel. La mayoría de los salmos, prácticamente todos los que hemos visto hasta ahora, han sido escritos por David, y estamos seguros que todos ellos eran acompañados de música. Regresando ahora solo por unos instantes al Salmo 30, notamos que existe allí una conexión. Llamamos a ese salmo, y lo tratamos de una manera muy rápida en nuestro programa anterior, lo llamamos, dijimos, un salmo de aleluya por la sanidad. Ahora, el autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon McGee, decía que el Salmo 30 era su salmo. Y este debería ser el salmo de ese gran club de cáncer a través de todas las naciones, decía él, donde hay personas que han tenido cáncer y que el Señor ha permitido que ellas vivieran. Y él decía, yo ciertamente me puedo unir a este salmo aquí. Permítanos, amigo oyente, mencionar algunos versículos en especial de este maravilloso salmo, el Salmo 30. Leamos los versículos 2 hasta el 4. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol. Me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad. Continuaba diciendo el Dr. McGee con respecto a estos versículos que él pensaba que hubiera sido bueno organizar un coro llamado el Coro del Cáncer, formado por personas de todas partes que han sufrido el ataque de este gran monstruo y que aún así Dios los había sostenido. Señalaba él su agradecimiento y decía, yo me alegro de poder decir que las 7 manchas que yo tenía en mi pulmón, al observarlas el médico, me dijo que varias habían desaparecido. Y debo decirle que eso no era lo que antes ocurría. El doctor McGee decía que él le preguntó al médico, ¿cree usted que las otras manchas también desaparecerán? Y el médico honestamente le respondió, no sé, este es un caso único, y ese monstruo lo puede volver a atacar en cualquier momento. Y dijo el doctor McGee, yo me encuentro en las manos de Dios, pero puedo decir con David, cantad a Jehová vosotros sus santos. Ahora, yo no sé cantar, decía él, pero sería maravilloso que todos nosotros que hemos tenido cáncer nos pudiéramos unir y elevar nuestros corazones en agradecimiento a Dios. Este es mi salmo. Y hasta aquí las palabras del Dr. Vernon McGee. Y amigo oyente, este puede ser el salmo de muchos de los que están escuchando en este momento. ¡Qué maravilloso es todo esto! Y Él lo hizo, y nosotros entonces debemos celebrar la memoria de su santidad. Ahora, amigo oyente, permítanos decir que Dios no nos sana porque seamos algo especial para Él. No nos sana porque seamos predicadores. Él no nos sana porque estemos predicando la Biblia. Él lo hace y lo ha hecho porque es un Dios santo, y Él mantiene su santidad. Él reconoce nuestros pecados y nos ha salvado por su gracia. Él no ha reducido sus normas para nada. Y una vez más, tenemos que decir aleluya por la sanidad. Y así debe ser, amigo oyente, porque podemos en esta forma alabarle como nuestro gran médico. No tenemos que alabar a ningún hombre aquí en la tierra o a alguna mujer. No tenemos que ir a ellos. Tenemos acceso al gran médico. Amigo oyente, si usted se encuentra enfermo en el día de hoy, lleve su enfermedad al gran médico y luego llame al mejor médico que pueda conseguir, porque nuestro gran médico le ha dado a él todas las habilidades que tiene, aunque él no las reconozca. Algunos de los médicos que yo he consultado, amigo oyente, reconocen que lo que tienen es un don de Dios. Bueno, llegamos ahora sí al Salmo 31. Y aquí tenemos las dificultades de los santos. Hemos tenido mucho de esto hasta ahora, pero después de todo, los santos tienen bastantes dificultades. Por lo menos los que conocemos las tienen. Y estamos seguros que es así con la mayoría de nosotros en la actualidad. Este es un salmo que nos habla de las dificultades pasadas de David. Mira hacia el futuro y nos habla de las dificultades que vendrán a la nación de Israel en la gran tribulación. Y luego habla del presente, de mis dificultades y de las suyas, amigo oyente. Tiene pues un mensaje como podemos apreciar. Este salmo es tan rico y maravilloso. Y amigo oyente, cuando usted esté en la cama sin poder dormir durante la noche y sin saber por qué, siempre es aconsejable tratar de leer los salmos. Por lo general, en esta sección encuentra uno gran consuelo y mucha ayuda. Escuche lo que dice el Salmo 31 ahora, porque es un gran salmo el que tenemos ante nosotros. Dice aquí en el primer versículo: En ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Ahora, David sabía que Dios no iba a rebajar sus normas para salvar a los pecadores. El pecado requería un castigo, y si el pecador no lo pagaba, alguien lo tendría que hacer. Y Dios ahora tiene un plan. Él puede salvar a los pecadores porque alguien ya pagó ese castigo. Ese alguien es su Hijo bendito. Y debido a eso, David continúa diciendo aquí en el versículo 2, «Inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme». Nosotros necesitamos una roca fuerte, no una piedrecita insignificante. El Señor Jesucristo dijo, «Sobre esta roca edificaré mi iglesia». Ahora, ¿cuál es esa roca? Cristo. Y el apóstol Pablo señala en su primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 11, diciendo, «Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo». Él es nuestro Salvador. Él es la roca fuerte sobre la cual nosotros podemos descansar. En cierta ocasión, una ancianita estaba hablando acerca de su salvación y de la seguridad que ella tenía de la misma. Y alguien le preguntó, «Bien, ¿no tiene usted temor?» «Ah», dijo ella, «hay veces en las que tiemblo sobre la roca, pero la roca nunca tiembla debajo de mí. Es una roca fuerte». Gracias a Dios, amigo oyente, por esa roca bendita, Cristo Jesús. Ahora, David no ha terminado de hablar acerca de esta roca, podemos decir de paso. En el versículo 3, en su primera parte, él dice, «Porque tú eres mi roca y mi castillo». Amigo oyente, ¿es Dios la roca suya? ¿Es allí donde usted descansa hoy? Ahora, no solo eso. David dice, «Porque tú eres mi roca y mi castillo». Un castillo es para protección. Usted necesita eso, y yo también, amigo oyente. David continúa diciendo en la segunda parte de este versículo 3, «Por tu nombre me guiarás y me encaminarás». No porque David es un rey, sino porque por su nombre, es decir, por el nombre de Dios lo hace. Eso es lo que quiere decir el orar en el nombre del Señor Jesucristo en el presente. Luego David dice en el versículo 4, «Sácame de la red que han escondido para mí, porque tú eres mi refugio». Y luego continúa hablando y dice en el versículo 5, «En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad». Usted puede recordar que esas fueron las palabras que pronunció el Señor Jesucristo cuando estaba en la cruz. Tenemos aquí en estos salmos unas declaraciones magníficas, pero esta es una que no podemos pasar por alto. Aquí dice, «En tu mano encomiendo mi espíritu». El Señor Jesucristo dijo eso, «En tu mano encomiendo mi espíritu». Y Esteban, el primer mártir cristiano, antes de morir dijo, «Señor Jesús, recibe mi espíritu». Es muy interesante notar que a través de la historia de la Iglesia, muchos de aquellos que fueron mártires siempre han llegado a utilizar esa expresión. Por ejemplo, cuando la sentencia de degradación se ejecutaba contra John Huss, el obispo de ese lugar pronunció contra él estas terribles palabras, «Y ahora encomendamos tu alma a los muertos». Y John Huss, con mucha calma, de pie en ese lugar, replicó, «Yo encomiendo mi espíritu en tus manos, Señor Jesús. A ti encomiendo mi espíritu, a quien tú has redimido». Y Policarpo, cuando estaba siendo quemado en la hoguera de Esmirna, utilizó estas mismas palabras también. Bernardo también las utilizó, así como lo hicieron Jerónimo de Praga, Lutero, Melanchthon y muchos otros. Martín Lutero dijo lo siguiente, «Benditos aquellos que mueren no solo como los mártires del Señor, no solo como los creyentes en el Señor, sino que tienen al Señor quien les da ánimo para sus vidas en las palabras, «En tus manos encomiendo mi espíritu». ¡Qué maravilloso es esto, amigo oyente! Y ahora seguimos en este Salmo leyendo en el versículo 7, «Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias». El salmista repite eso dos veces, y este es un gran consuelo, el saber que Dios lo ve a uno cuando está en sus dificultades y en sus aflicciones. Usted recuerda que él le dijo a Moisés cuando quería librar a su pueblo Israel que estaba en Egipto, él dijo, «Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos». Y se dice del Señor Jesús, cuando sus apóstoles estaban envueltos en una tormenta a la medianoche en el mar de Galilea, cuando grandes olas se elevaban amenazantes contra ellos y pensaban que estaban perdidos, y dice, viéndoles remar con gran fatiga, y me gusta mucho eso, amigo oyente, Él lo ve a usted y me ve a mí también. ¡Qué maravilloso es esto! Continuemos ahora con este salmo. La primera parte del versículo 9 nos muestra una oración. Allí dice, «Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia». ¿Está usted en angustia, amigo oyente? En lugar de estar lamentándose y contándole a todo el mundo lo que le está ocurriendo, ¿por qué no se dirige a él? Dígale, «Señor, estoy en angustia». Eso fue lo que hizo David. Él se dirigió directamente al Señor y le dijo, «Yo estoy en angustia». En la primera parte del versículo 15 ahora dice, «En tu mano están mis tiempos». Hay muchas personas que se dirigen a los adivinos y hacen que estas personas lean la palma de su mano. Esta línea quiere decir esto, y esta otra quiere decir otra cosa, lo cual en realidad es una tontería. Pero eso permite que algunas personas se ganen la vida, mientras que para otras que están tratando de desperdiciar su dinero, bueno, esa es otra forma de hacerlo. Ahora, en tus manos están nuestros tiempos. La Escritura dice, en tus manos están mis tiempos. Esas manos son manos crucificadas. Puedo ver mi pecado en sus manos. También debo decir que esas son manos tiernas de un pastor. Él levanta una oveja perdida y la carga sobre sus hombros. Mi cuidado y mi protección están en esas manos. Y algún día Él vendrá con bendición. Sus manos bendecirán. Y en el versículo 16 dice, «Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo». Esa es una hermosa expresión. El comentarista hebreo en tiempos antiguos dijo, «El rostro de Dios es su ungido, el Mesías». Usted se da cuenta, amigo oyente, que Dios es espíritu. No sé cómo es Él, cómo siente Él o cómo actúa, pero el Señor Jesucristo vino a este mundo y Él es el rostro de Dios. Una niña una noche no quería ir a dormir a su cama, pero su papá la tomó en sus brazos, la llevó a su cama y la dejó allí. La pequeña comenzó a sollozar, y su mamá entonces le dijo, «Mira, vete a dormir, Dios está allí contigo». Pero la pequeña quería que alguien se quedara con ella, de modo que la madre le volvió a repetir, «Dios está allí contigo». Y la pequeña dijo, «Sí, ya sé, pero yo quiero a alguien con un rostro». Amigo oyente, eso es lo que todos nosotros necesitamos. Todos nosotros, como pequeños niños aquí abajo, queremos a alguien con un rostro. Y el Señor Jesucristo es esa persona. ¡Qué salmo maravilloso es este! Y es una lástima que tengamos que dejarlo, pero escuche lo que dice en el versículo 19. ¡Cuán grande es tu bondad! Más adelante, amigo oyente, vamos a llegar a un salmo que dice, «Alabad a Jehová, porque Él es bueno. Díganlo los redimidos de Jehová». Allá en el Salmo 107. ¿Le ha dicho eso alguna vez usted a alguien de lo bueno que es Dios? Encontramos a mucha gente que le gusta hablar de sus vecinos, de sus hijos o de su padre y de su madre, de sus parientes, de su jefe, de su predicador, en fin, de lo bueno que Él es. Pero, ¿le ha dicho usted a alguien lo bueno que es Dios? Él es bueno, amigo oyente. ¡Ah, cuán bueno es Él! Y ahora llegamos al Salmo 32. Y aquí tenemos otro Salmo maravilloso. Este ha sido llamado por muchos una joya espiritual y ha sido también mal entendido. Tenemos aquí un Salmo de David, masquil. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir eso? Eso quiere decir instrucción, o quiere decir también entendimiento. Es muy interesante notar cómo es usada esta palabra hebrea, especialmente cuando se refiere al futuro de Israel. Creemos que esto sería bueno de notar en aquellos seminarios que en la actualidad se han inclinado hacia lo intelectual y que están dependiendo de personalidades magnéticas, de programas de promoción, de buena personalidad y en toda esa clase de cosas parecidas para que los promuevan a ellos, y siempre ponen mucho énfasis en lo intelectual. Y aquí tenemos un salmo y sería muy bueno que ellos lo observaran para que aprendieran aquí que Dios tiene un futuro para Israel y que requiere muy poca perspicacia espiritual para entender lo que dice. Quisiéramos que usted observe cómo se utiliza esta palabra en conexión con la nación de Israel. Allá en el libro de Daniel, capítulo 11, versículo 33, leemos, «Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo». ¿Se dio cuenta de esto, amigo oyente? Los sabios del pueblo, masquil, esa es la palabra aquí utilizada. Y nuevamente dice Daniel, también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado. Usted se da cuenta que aquí Daniel está utilizando una expresión que se puede decir como el tiempo del fin. Él nunca dice el fin del tiempo. Y Daniel dice eso porque se refiere a un tiempo que ya ha sido determinado. Usted puede ver que se está haciendo referencia a que los sabios saben del futuro y nuevamente dice Daniel allá en el capítulo 12, versículo 3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Y luego en el versículo 10 del mismo capítulo 12 de Daniel dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. De masquil, comprenderán. Esto es maravilloso, amigo oyente. Ahora, cuando uno lee en el Nuevo Testamento, el Señor Jesús está hablando de este tiempo de angustia que vendrá en el futuro para la nación de Israel. Lo leemos allá en el Evangelio según San Mateo, capítulos 24 y 25. Él hace mención de Daniel como que está hablando de la señal del fin de las edades. ¿Y qué es eso? Pues bien, Jesús dice, «Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel», ahora, yo no estoy esperando la abominación desoladora, ni siquiera sé lo que es. Hay algunos que han escrito algunos libros pensando que saben lo que era esto, y algunos de ellos tuvieron que utilizar dos o tres capítulos para tratar de hacerlo claro. Pero no sabían lo que era. Y yo lo puedo decir en solo una frase. Yo no sé lo que es. Yo quiero que usted se dé cuenta, amigo oyente, que yo no estoy esperando la abominación desoladora, sino que estoy esperando al Señor Jesús. Notemos ahora que el Señor Jesucristo agregó, el que lee, entienda. Este salmo que estamos comenzando a leer es un salmo de instrucción, de entendimiento, y será de ayuda para muchos de nosotros. Tenemos aquí otra referencia a lo mismo que se menciona ya en el libro de Apocalipsis, en los capítulos 6 al 18, y vamos a tener que esperar hasta que lleguemos allí para poder hablar más de ello, pero cubre lo mismo que se menciona en Apocalipsis, y habla de la gran tribulación. Y en el capítulo 13, donde se nos habla de las dos bestias y del imperio, la dictadura mundial que se está acercando, leemos al final de ese capítulo, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, note usted, el masquil, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y nuevamente tenemos que decir que se ha escrito muchos libros sobre ese número 666. ¿Quiere usted saber? Yo puedo darle una respuesta sobre esto. Escuche usted. Yo no sé. Podemos agregarle una postdata a eso. Estas personas que están escribiendo sobre el significado del 666 tampoco tienen una respuesta. Ellas piensan que la tienen, claro. Usted se da cuenta que será en aquel día cuando Dios se revelará a sí mismo a su pueblo. Ahora, este es un salmo masquil, un salmo de instrucción para nosotros. Este ha sido llamado un salmo penitencial, es decir, que es una confesión de David. Pero estamos en desacuerdo con eso. El Salmo 51, al cual nos estamos acercando, es la oración y la confesión de David, y allí pide perdón. Y es cuando David oró, luego que Natán, el profeta, le había dicho, «Tú eres ese hombre». Luego David hizo su confesión. Ahora, el Salmo 32 aquí es el registro de la confesión que hizo y del perdón que recibió, y de lo bienaventurado que es el recibir una restauración completa. Debemos agregar que en el Salmo 51, David dijo que si Dios le perdonaba, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Amigo oyente, en el Salmo 32, David le está dando a usted su instrucción. Él dijo, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. En nuestro próximo programa, Dios mediante, vamos a ver la instrucción de David y creemos que es para todos nosotros y será para el pueblo de Dios en día futuro. Ahora mismo es para usted y para mí. Vamos a ver eso, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Por hoy nos detenemos aquí porque nuestro tiempo ha llegado a su fin. Para la continuación de este maravilloso estudio, contamos con su fiel sintonía. Hasta pronto, pues, amigo oyente, que las incontables bendiciones del Señor estén con usted ahora y siempre. Es nuestra ferviente oración. Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó su sangre carmesí.